Comencemos. Empezamos bien el año, va. Va, sí, sí, dos, sí. Tres, ya. ¡Uah! Buen año se avecina. Sí. Buen año se avecina. Es una vergüenza. Llega un momento en que ya no puedes felicitar el año. No, sí, pero es una vergüenza que estando a 25, esto sale un 27, tenga que deciros feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y eso es que... No se dice. Llega un momento en que, por mucho que no hayas visto a una persona... No, aparte de Albert, que todo el mundo lo sabe. Pero por mucho que no hayas visto a una persona desde el año pasado, que esto es el primer juego que me paso en un año. Llega un momento en que no puedes, si no lo ves hasta marzo, no puedes decir, claro, ostras, y feliz año nuevo. No, basta. Pero eso se acaba en el día 5, se acaba ya. Tocaba venir, porque... Sí. Bueno, ¿puedes aclararte la voz? No, hoy tengo voz de Pep Guardiola, estoy un poco malo. ¿Os acordáis que el último programa... ¿Eso qué hace? El último programa que hicimos el año pasado. Odio. En directo. Fue en directo. Lo deberíamos hacer cada vez. Y me he comprado un cable de 10 metros USB que me ha costado 35 euros. Bueno, porque como no sabíamos ni si habría programa, ¿gustó? Porque ¿qué? Estabas ahí. ¿Gustó? Sí, gustó bastante. Y con el cable podríamos hacerlo con mucha más calidad. Que no sería difícil. Bueno, he entrado en el filtro de YouTube, programas calidad Mary Station, y ponía hace un mes la taberna. No ha habido nada más. Desde la última taberna. Filtro calidad. Filtro calidad. Bueno, yo ya ayer hice un stream, pero nada, ya está, solo eso. ¿Qué tal? Hace un mes y medio que nos vemos. Sí, desde el año pasado. Basta, basta. Sí, te lo dije en el podcast que me molesta mucho ese comentario. Mucho. Yo el 1 de enero y 31, el motivo por el que no salgo es para evitar la broma del sí, es hasta por el año que viene sí, es y por hace eso. Un año que no te veo. Sí, Albert, es por eso. Es por eso. Es por eso. Madre mía, qué Zuckerberg. De todas formas, es un año... Mira cómo lo voy a hilar, ¿eh? Es un año ya sin emoción, ¿no? Sí. Porque ya está todo repartido. Sí. Un año que no hay, que no hay Dragon Ball y ya ha salido Resident Evil. La decimocuarta, no la decimocuarta está en camino ya. La decimocuarta está en camino. Y la empiezas a ver, bien, ¿eh? Sí, ahora estáis bien. La empiezas a ver. Y el GOTY ya está asignado. Pues nos vemos en 2020. Yo... No, vas a empezar tú, porque ya te veo cenizo, ya te veo en modo Twitter no, te no. Quiero... Escúchame. No. Hoy me han dicho algo bonito en el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Qué? Me han llamado el Jim Sterling de PlayStation. Es verdad. Que no te... un poquito más guapo que Jim Sterling. Pero no más joven, no más joven, estoy ahí. Creo que Jim Sterling y yo debemos tener más o menos la misma edad. Más o menos. Él es incluso más asqueroso que me yo. ¿Me permites...? Creo que la taberna, cuando se inauguró esto, el concepto que teníamos era que podíamos ser nosotros, ¿no? Y dejarte un poco de objetividad y de tal. No, déjame decir lo que yo pienso. Lo estoy gozando con Resident Evil 2, que es como de aquellos hitos en mi vida como jugador que diré Resident Evil 2 Remake. O sea, qué puta pasada. Es increíble. Qué puta pasada. No, yo, y esto antes de que me lo pises y tú te trabajes tu defensa, que sé que te la vas a trabajar, ya has trabajado. Ahí vamos con... Ahí va el discursito. Empezamos el año con discursito. Yo, como sabéis, llevo muchos años criticando, diciendo que los juegos single player me aburren. Y puedes pensar y decir, pero bueno, a ver, tú eras fan de Silent Hill, eras fan de Resident Evil, eras fan de Metal Gear, eras fan de los antiguos Final Fantasy, eras fan de Zelda, sigo siendo, ¿no? Este se escapa un poco, pero... De hecho, sí, 2017 pero... es el único año que no habría ganado Resident Evil el GOTY de los últimos 10. Es verdad. Sí. Pero sí que es cierto que de... Sí, es verdad. Hay cosas que no cambian. Pasan los años, ¿no? Es el mismo discurso que el año pasado. Sí que es verdad que hace 6, 7, 8, 10 años que yo vengo notando que los juegos single player me aburren. Lo he dicho con Uncharted, lo he dicho con 20.000 ejemplos, le digo, yo lo siento mucho, pero no sé qué pasa, que a mí estos juegos me aburren. No me lo paso bien, son muy espectaculares, son muy lo que quiera, pero me aburro. Y ahora que cojo Resident Evil 2 Remake, he entendido, me doy cuenta de por qué esos me aburrían. Y es que Resident Evil 2, dentro del género o subgénero de aventura, digamos, de corte hollywoodense, es una aventura con mucha producción, una historia trabajada, bueno, entendemos, ¿no? El tipo de aventura al que me refiero. Detrás de esa fachada, detrás de esos valores de producción, detrás de todo lo impresionante que sea y demás, detrás hay un juego, hay un reto, hay unos puzzles, hay una exploración, hay esa sensación de cuando encuentras un objeto y dices, qué cabrón, ¿sabes? O sea, cojo esto, que cabrón, me hace así al otro lado, que yo pienso que eso ahora mismo está seguro, sé que me vas a cambiar el caminito este, me vas a poner algo en medio para alterármelo, y me está proponiendo constantemente un reto a nivel de puzzle, de exploración, de gestión de recursos, y además que digo, hostia, esta experiencia de juego, más allá de los valores que lo redondean, hace muchos años que no la experimentaba en un juego. Y ahí es cuando yo digo, por eso me quejaba yo de los otros single players. Yo cojo Uncharted, que es el ejemplo que siempre pongo, y es muy espectacular, es muy lo que sea, es muy tal, pero digo, ¿estás o no? Estoy. Vale. Lo mismo ¿te arrepientes? El año pasado, decía. ¿Te arrepientes de haberle dado las notas que le diste a Uncharted? Sí. Ahora que has jugado, sí, ¿no? Venga, no, sigamos. No, has dicho sí. No, no, decía que yo creo que la última nota que le dieron a Uncharted era la merecida. ¿Qué era? Era un 8.5 al legado perdido. Ah, luego he perdido, sí. Lo hice hace poco además. Qué cara, pues. Sí. Bueno, yo, Albert, discrepo contigo, pero una cosa muy importante, aparte de mi propia experiencia personal, una que Resident Evil no es un título dificilísimo, no es un, es un juego de ves aquí, coge esto y esto, te das para allá. Lo que hace muy bien Resident Evil, ¿vale? O en este caso Resident Evil 2, es que este trayecto, o sea, te mantiene en tensión todo el rato. Y es muy difícil esto en un videojuego, sí. ¿Vale? Porque en un videojuego hay mucho trámite. Yo, por ejemplo, llevo 70 horas a Odyssey, más o menos, ¿vale? A Assassin's Creed, ¿vale? Y hay mucho de tramo, hay tramo que está muy bien, ¿vale? Pero hay mucho tramo, sobre todo trayecto, de un lado para otro, en el que no sucede nada, ¿vale? Y que es puro trámite, es un periodo de asueto, de descanso. Tú estás descansando mientras vas hasta ese sitio. En Resident Evil tú no estás seguro de que incluso cuando el mapa está en azul, que dices, no, ya está explorado esto. ¿Lo está? ¿No? Te mantiene, porque no son grandes puzzles, el medallón, las notas están muy claras, coge el león, lo pones ahí. Pero la forma en la que, la que no te deja tranquilo, ¿sabes? Sí, pero yo creo que... Es que es todo un gran puzzle. Sí. O sea, no, los pequeños puzzles forman parte puzzle, de un... No es muy difícil. No, no es difícil, pero te mantienen tensión. Por ejemplo, los medallones son como el objetivo final, es como la bandera, ¿no? Y de hecho, tú cuando lo miras dices, bueno, ya empezamos aquí como si esto fuera Resident Evil 4, que no hay puzzles ahí que dices porque te dan la libreta. Es el objetivo final que casi no... Bueno, no es el reto de encontrar los medallones, sino cómo llegas a ellos. El camino. Mientras que muchos de los juegos que hay normalmente están enfocados a objetivo, ¿no? Es donde el camino es un trámite para llegar de encuentro a encuentro, ¿no? Hemos preparado este encuentro aquí y hay otro más para adelante, y lo que ocurre en estos dos encuentros es un mero trámite que tienes que pasar porque te hemos preparado unos fuegos artificiales de la hostia para el siguiente encuentro. Correcto. Esto Resident Evil 2 tiene estos encuentros, Licker, no sé qué, tiene sus momentos, pero además hace que el trayecto sea interesante. No estás seguro. Es que para mí es la clave, es precisamente recuperar eso, recuperar uno, el gasto balas ahora con esto y no sé qué va a pasar después. Gestión de recursos. Lo que decías antes, al volver, ¿por qué no maté a esos tíos? Que ahora tengo que volver a pasar por ahí. ¿Tapio esa ventana o no la tapio? ¿No? Porque ¿qué ventana me interesa tapiar? Pues lo que decías tú, hombre, este pasillo está seguro. Esto ya lo he pasado antes. Totalmente. Que recupera el elemento que todo el mundo ha recordado durante 20 años de Resident Evil 2. Siempre que se habla de Resident Evil 2, se pone el mismo ejemplo. Paso por un pasillo, no pasa nada, vuelvo y salen los brazos dentro de los barrotes. O sea, ese cuarto de interrogatorios. Ese momento icónico en la historia de los videojuegos. Corriendo el otro lado, tú estás por el lado que deberías ver el bicho, porque es un lado de cristal y no está. Pero cuando estás en el lado de espejo, vas y vuelves al lado y te sale el vídeo y dices... Pero fíjate que las bondades de momento que estamos diciendo de Resident Evil 2, si te fijas, todo lo que estamos diciendo es aplicable al Resident Evil 2 original. Con lo cual nos lleva a decir que es una gran adaptación a 2019 del concepto Resident Evil que se tenía en 1998. O que sigue funcionando. O que sigue funcionando. Quiero decir, dentro de lo que es el análisis del remake, el otro día veía por ahí que había alguien, no sé, que había analizado Resident Evil Remake sin haber jugado al original. Esto como... A mí no me importa que juegues Resident Evil 2 Remake sin haber jugado al original. Y esto quiero dejarlo muy claro. A mí no me importa en absoluto. Analízalo. Pero no puedes decir que es un buen remake si no has jugado al original. Bueno. No lo puedes decir porque no puedes decir algo que es bueno o malo en comparación si no tienes algo a lo que comparar. Sí, es un error de concepto. No, y que no entiendes ni a referencias, ni entiendes la importancia de encontrar cosas y momentos que... pensabas que no pasaba. Voy a analizar. Pero yo, incluso yo entiendo que alguien, a lo mejor, yo no sé. Yo, claro, yo soy muy mayor. Yo de hecho, fui a ver Jurassic Park, a ver, porque me traía recuerdos. ¿Entiendes? Imagínate y lo no mayor. Del año pasado. No. Vale, me traía recuerdos. Mi infancia está ahí. La película. No, lo que veo. Lo que veo. Bueno, total. Total, que tú, me da igual que tú lo puedas. ¿Lo puedes dar a una persona, no sé, de 25 años, Resident Evil 2 Remake? Por supuesto. Pues sí, claro que sí. Claro, evidentemente tenía 6 años cuando salió Resident Evil 2 original, ¿no? Seguramente no lo jugó de inicio, aunque vete a saber qué padre estuvo. Sí, son como los de ahora, igual sí que lo jugó. Total, quiero decir que es muy difícil que lo jugara. Entonces, puedes disfrutarlo como juego, como producto, pero se perderá gran parte del componente remake de Resident Evil 2. Y no está mal, lo puedes analizar sin más, ¿no? Pero no puedes decir que es un buen remake. Es un buen juego, pero no un buen remake. Es un buen juego, sí, pero no un buen remake. Y yo creo que es ambas cosas. Es un buen juego, por lo que yo llevo visto hasta ahora. Yo creo que además... A mí, perdón, ya acabo con esto. Cosa que digo, que aparte, el juego es una puta mierda, porque ¿cómo? ¿Quién paga por es que, pasar miedo? Es que no mucho, entiendo. Pasa mucho miedo en los juegos. No entiendo. O sea, Alien Isolation, ¿vale? Yo empiezo a jugar a Alien Isolation y digo, este juego es una pasada. ¿Qué puta mierda es esto? ¿Por qué estoy jugando yo a esta mierda? Es imposible. Yo no, yo me cago que estás ahí en el Alien, que estás guardado, hasta guardando la partida. Que dices, tío, está el bicho, ¿sabes? Entiendo. Y alguien paga por esto y piensa, ¿qué clase de enfermedad? Hay alguien que está enfermo. Sí, tú estás enfermo. A mí me encanta. Silent Hill. ¿Qué pasada Silent Hill? Porque a quién no le mola, ¿no? La niebla, no se ve una mierda y te salga un bicho y te coma el cerebro. Fatal Frame. Oh, ¿qué pasada de juego, no? Las fotos. He pillado yo una flipada con el juego que. O sea, me he pillado el Silent Hill HD para rejugarlo ahora. No se llamaba Fatal Frame, se llamaba. ¿Cómo se llamaba aquí en Europa? Project Zero, ¿vale? No, con la cámara, porque ¿quién no entra aún a luchar contra los fantasmas? Vayáis, la ciega. La gente que haces. ¿Qué hay aquí? Hay un tío ahí ahorcado. A mí me gusta mucho el autoconvencimiento de esto. Por ejemplo, cuando juegas a un Project Zero, yo siempre pienso, como no puedo matar, solo puedo correr no sé cuántos, pues... Fácil. O sea, no tengo que tener miedo. ¡Qué mierda! Yo, eso lo he contado antes, pero yo eran las 3 y media de la mañana y me estaba preguntando ¿por qué? Porque son las 3 y media de la mañana. O sea, tienes 202 juegos, tienes 100 y pico en el Game Pass, tienes... ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué me motiva? Y tengo allí pensar, hostia, el Alien está sin terminar. Estoy jugando a esto. Hostia, juega. Y miraba, llevaba una hora y media, ¿no? Y Rubén dijo, Rubén, compañero de las guías, dijo, no, pero esto en 6 horas y media. Y digo, yo creo que 5 horas aguanto. Pero solo la primera ruta. Bueno, pero después ya menos, ¿no? Porque, yo, sí, me vas al revés. Son las 12, 13 en total. Pero que, no, me refiero a que después menos miedo porque, aunque cambian las cosas, ¿no? Pero cambian las cosas, yo me acuerdo, esto cambia las cosas, pero ya estás acostumbrado. La primera parte sí, pero la segunda no. Mote, bueno. Lo vas a pasar mal. Claro que lo vas a pasar bien pasándolo mal, que es la gracia. No es así como funciona. Esa es la gracia. Yo te digo. Un juego, o sea, el terror, al final, a los que nos gusta, a mí me encanta el terror, tanto en juego como en peli, es mi género favorito. O sea, ningún juego te hace sentir, ni ninguna producción te hace sentir tan vivo como algo de terror. O sea, esa sensación de decir, tengo un reto constante, es un reto el que tienes. Más allá del puzzle. Sí, si eso te mola, divórciate. ¿Tú sabes lo que es el terror? Vale, ahora yo te voy a decir una cosa. Te vas al intermedio. Tú te has encontrado un leaker. ¿Un leaker? Espera un momento. Vale, aquí corto, ¿vale? Tú te has encontrado un... No, voy a cortar y vas a salir eso. Tú te has encontrado un leaker en la pared y has intentado pasar poco a poco. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Y qué? Claro, te dicen, no, pasa poco a poco, lo lees en la libreta que te dice, ¿qué sientes? No haga ruido, pues te acojonas. Claro, dices, va a saltar la puta mierda esa, va a pasar algo, ¿sabes? Que te lees la libreta y te dicen, no dispares, no, son ciegos como un murciélago, no pasa nada. Tú, tranquilo y no con una polla como una olla. Además, llegas allí y llegas. Estuve a punto de morir en el tutorial. ¿Vale? El tutorial, llegas a la gasolinera, es un tutorial, no pasa, no se spoiler. Tú estás en la gasolinera, que es cuando te encuentras los primeros zombies, y salen muchos zombies. 3, ¿eh? No, salen más. Salen más de 3. ¿Vale? Y tienes 6 balas. Y yo. Mensaje, no dispares. Y yo en cualquier. Pero no tienes. no, no puedes pegar puñetazos, ¿no? Entonces yo dije, con la salud en rojo, yo ahí, el personaje... ¿Te pillaron en la gasolinera? Tres veces. ¿Es un cono? Tres o cuatro veces. No, porque te pones nervioso. Yo estoy jugando en dificultad normal, ni hardcore ni pollas, ¿vale? Me pillaron las suficientes veces, que son más de tres, ¿eh? Para que se te quede las... Igual son cinco, no te exagero, ¿vale? No, porque a veces te muerden y no baja, pero... Y yo digo, pero esto, solo con seis balas... O sea, esto es una mierda. ¿Cómo tengo que y después hacer? Gasté 4 porque ya el último dije, a este le pelo, ¿sabes? Le pelo. Sistema apuntado a mejorar. A este le pelo. Y cuando llego a la comisaría me quedaban 2 balas. Y digo, ¿cómo? ¿No se reinicia esta mierda? Sí. Yo y no se te reinicia la vida tampoco. Tampoco. Si tú vas cojo y sale una cinemática, bueno, y piensas, bueno, ahora... Fíjate, más allá de la coña, él ha hecho, ahora mismo acaba de plasmar dos claves. Tanto de Resident Evil 2 como de Resident Evil de lo que entendemos la saga original. No hay suficientes balas para todos los enemigos. Lo cual ya te supone, es lo que decías tú, ¿no? Ese reto constante o esa gestión de recursos que es, vale, tengo que pasar por aquí. Y hay este y ese. Es importante que yo los mate. Hay un camino alternativo para llegar a donde yo quiero ir sin tener que matarlos. Es una serie de... Y luego, otra cosa que quizá se ha interiorizado mucho últimamente, que es, vale, he llegado a un punto de guardado, con lo cual... Se me reinicia todo, ya está. No. Aquí, si yo en un momento dado llegara al final de la partida con 3 balas, porque me las he gastado todas antes, no hay un punto mágico donde me diga, toma 100, ya está. Tienes que... No, no. Tú tienes que gestionar tu inventario, tienes que gestionar tu baúl, tienes que gestionar... Son cosas que, insisto, No podía coger el libro. Porque no tenías el inventario. No podía coger... O el libro o el medallón tenía que dejar. Y digo, no, que son importantes las dos cosas. Claro, ¿qué descarto? ¿Qué descarto yo aquí? ¿Un spray? ¿O piensas? No, con lo cono que soy yo, estos juegos, digo, yo no descarto un spray. Pero piensas, vale, a mí me ha pasado eso antes. Medallón, libro, voy al baúl. Pero claro, ahí te entra el... ¿Qué habrá? Creo que el camino hacia allí estaba seguro, pero ahora no me acuerdo. Son unas voy a pasar por la biblioteca, sí. A ver si se me levanta ese zombie por décimo. Se han perdido, se han perdido con los años en el mundo de los videojuegos y yo celebro... Que se recuperen, o sea, además, es un juego, es ante todo un juego. Es que, además tiene, yo ahora estoy jugando en hardcore, estoy haciendo la ruta 3, es duro, sobre todo porque los enemigos aguantan mucho, los enemigos, y un mordisco te puede hacer pasar de bien a peligro. ¿En serio? Sí, si te pilla por detrás, peligro seguro. Hostia. Pero es pasable, ya estoy en la segunda parte. ¿Cuchillo puedes? Y cuchillos encuentras. Yo a mí me sobra el cuchillo. Pues eso es, hay un logro, o sea, para matar a uno con el cuchillo. Sí, lo tengo. Claro, me copilló. Y claro, tú juegas en hardcore, es más difícil matar, ya te conoces toda la ruta primera, no sé, no sé cuántos, la haces rápido y te encuentras con... Me he encontrado yo, que llego a un punto, que tengo que coger un objeto, yo tengo que llevar 3 o 4 objetos importantes, uno es de 2 unidades, y no me cabe porque como he ido tan follado, claro. No he pillado ni una riñonera, las riñoneras forman parte de la exploración opcional y necesaria, y estoy jodidísimo ahora mismo. Claro, sí, jodido decir, no sé si voy a poder... Sí. La sensación es de... Es que una de las gracias de Resident Evil era la sensación de decir, vale, me han matado 40 minutos de partida, a ver cómo la hago ahora, otra vez, cuando tenías las cintas, sobre todo, que tenías que cargar partida. Y esto en hardcore, quieras que no, pues lo vuelves a tener. Yo, más recordaba la una de las cosas que tengo... Sí, hombre. Con cariño, quiero decir. No, pero cuando tú... Puedo repetir los últimos 40 minutos de sufrimiento. No, tú salvabas y empezabas, no sé qué, intentabas llegar y te mataban, y tenías que reflexionar sobre qué había pasado ahí. Sí. Tengo que decirte, con todo lo que he dicho antes de que me guste, que vuelva a ser como antes y demás... Será un tema de edad, será un tema de la cantidad de tiempo libre que tengo, será un tema de... yo, particularmente en modo normal, si bien hay cosas que no me gustan y que me gustaban más antes, el tema del mapa, que te marque y tal, la gestión de las cintas de guardar, en mis circunstancias actuales en el personal, celebro que pueda guardar cuando quiera. ¿Sabes por qué? Porque... Puedes poner que no. No, o sea, es en hardcore, ¿no? Que puedes en hardcore es directamente con cintación. El problema es que me doy cuenta ahora que lo mismo puedo jugar 20 minutos. Yeah. Y yo, si puedo avanzar 20 minutos, oye, me ayuda a que mañana, cuando tenga otro rato, no tenga que volver a hacer estos 20 minutos. Yo preferiría que hubiera cintas, pero yo creo que el modo normal sería perfecto si no hubiera una de las dos cosas. Si no hubiera o el guardado gratis, o si no hubiera el checkpoint. Ya. El autoguardado. Claro, ¿hay checkpoint? Sí. Tienes, no es un checkpoint que si te matan en una puerta vuelves a la puerta, pero tampoco pierdes medio. Ah, no, yo, eso no sabía. Yo lo sabía, ¿eh? Sí, sí, hay autoguardado. Yo es que me beneficio vale. Porque con la... Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, por, eso con los jefes te salva, no porque te deje delante del jefe, pero sí que te deja... Vale, pues, vale. Pero eso, y yo creo que una de las dos cosillas, si no estuviera o fuera opcional, entonces yo la experiencia... Para mí la experiencia perfecta sería con cintas y la dificultad estándar, porque hardcore es durillo, la verdad es que es durillo. Y una vez hablada, yo creo que así que hay que tocar. Pero lo que está bien, perdona, es que en la Xbox tú puedes apagar la Xbox, o por lo menos, no, supongo en Play también se podrá. Tú puedes apagar la Xbox y si la tienes con el modo este de Instant On, puedes seguir. Puedes seguir, sí. Lo apagas, sí, y sigues en el mismo sitio, sí. O sea, que es un, como no te, sí, es como... O sea, lo digo al ver porque claro, es una putada con el PC, pero... Sí. Pero pues como era... si lo suspendieras, ¿no? Sí, es como suspendieras. Sí. Sí. Habladas las bondades del juego en sí, yo creo que habría que también hablar de lo que supone como remake. O sea, la reinvención que hace y a la vez el respeto que emete sobre Resident Evil 2 original, para mí es acojonante. Ya lo hicieron muy bien con el Resident Evil Remake. Bueno, el mejor remake. Hasta día de hoy. Siempre está ahí el debate, ¿eh? Perdón, entre este y el remake. El remake, sí. No hay color. Yo no he jugado el remake. No hay color. ¿Eh? Yo no juego al remake. El de GameCube que ahora está en Xbox y en Play. Antes lo jugué en su momento en GameCube, pero ahora recientemente no. Ah, bueno, es el mismo, pero en HD. Bueno, y con el control para gente esto normal. Está. Esto está. Para... Otra liga, ¿eh? Sí, sí, es otra liga. Sí, sí, es otra liga. Eso es un. Yo es que. Por un lado, me gustaría. Yo titulé el homenaje, no sé si puse el homenaje perfecto a un clásico, a una saga y a un género, pero el mejor titular fue el de Vida Extra, creo que era la catedral de los remakes. El Dark Souls de los remakes. Hay dos cosas. El respeto que se le tiene a la obra original, en todo momento sabes dónde estás, sabes a qué juego estás jugando y eres consciente, sabes, te diría, situarte en ese mismo punto en el juego anterior. Es decir, puedes moverte mientras... No, no, pero... Eso está muy bien. Pese a que la historia obviamente sigue los mismos cauces, hay variaciones para que no sea un remake 1-1, sino que en global es lo mismo. A sorprenderte pero un poco incluso. Capacidad de sorprender al veterano también. Sí, pero sí, tú sí, en todo momento dices, estoy a esas alturas del original, estoy por aquí del original. Creo que la reinvención del escenario, la plasmación de la comisaría es apoteósica, porque en todo momento, pese a haber cambios, dices... Estoy aquí y ahora vendrá lo de las escaleras, es verdad, y ahora tal, está todo igual. Y por otro lado, yo, mi recomendación personal, he ido alternando hasta que finalmente me he decantado por una vía. Si tenéis la oportunidad, al menos en PC sé que con 2,99€ está un DLC, supongo en consolas igual, la banda sonora original del título. ¿Qué te parece? Es, o sea, yo por ejemplo... Lo dice y sin Twitter, ¿eh? Lo dice esto. Yo por ejemplo. Sin foto... Metal Gear Twin Snakes. ¿Os acordáis? Un pedazo remake. Una pedazo de mierda. ¿Qué dices? Porque no tenía la banda sonora del juego original. Es así. Joder, tío. Una pedazo de mierda. Sí. Bueno, no, estás mirando a mí como buscando apoyo, no, con Metal Gear y esta. No, pero es que es la primera vez que una compañía entendió más a Kojima que el propio Kojima. Una pedazo de mierda por no tener la banda sonora original. Vale, vale. Hay gente que la banda sonora original de una obra, sea una película, sea lo que sea. No. Hay determinadas... No, en toda producción la banda sonora es un elemento tan indispensable como lo pueden ser los actores, lo puede ser la escenografía, la fotografía, es algo que es un pilar, sí, de la experiencia. Sí, está claro. Entonces yo considero, o al menos, si habéis jugado al original, el feeling, las sensaciones... Pero yo... Que emiten el tener la misma banda sonora. Tener... Pero es que, Alberto... Yo no pude jugar a Metal Gear Twin Snakes con las sensaciones del original por la maldita banda sonora. A mí que... ¿Sabes? Sí, sí. Y que de repente pongan ahí un... Ahí tengo una PlayStation Classic que si quieres jugar al original te lo puedes llevar. No, está en inglés. Sí, lo que pasa es que... Te puedes saltar algo al ojo, con el HD. Un Jagi te quita diente de sierra. Como juego es espectacular. ¿La barra de pan? Corta. Como remake también. Es un remake espectacular. Pero yo te digo una cosa, Albert. Tú tienes Resident Evil 2, es un juego que a lo mejor, por la razón que sea, pues impactó mucho en tu carrera videojuego, ¿vale? 98 en juego y consolas, ¿eh? 1998. 98 en juego y consolas. Bueno. Mejor año de la historia de videojuegos. Total. Sí. Yo entiendo. Eso. Yo bueno. En parte de 2017. Correcto. Yo en podríamos hacer una taberna que fuera eso. ¿Qué año es mejor, vale? ¿Y 2017? ¿Tú vienes? 98. Total que... Azar, ¿eh? ¿2018 o 2017? Total que en este... En el, puede ser que Resident Evil sea un juego que para ti... A mí muchos, ¿eh? ¿Vale? Puede ser. El 2, ¿eh? Y que tú digas, no, necesito la banda sonora... Está bien. Pero es un factor nostalgia, por eso, correcto. Va, por eso va por DLC, correcto. Y por eso saben que van a vender bien, correcto. Porque hay gente como... Pero es por el factor nostalgia, Albert. No estoy seguro que es... Sonora nueva que la... No, es que, es que el juego nuevo, la banda sonora es casi inexistente. Yo creo que es todos los efectos de sonido. Sí. No hemos hablado de Mr. X. Pum, pum, pum, pum. Es que la tensión es... Tú no lo has visto todavía. No. Bueno, ahí vas a dejar el juego, yo creo. Bueno, pero tú has jugado a Alien Isolation. Sí. Podrías aguantar eso. Y me cagué. ¿Has jugado a Clock Tower? Wow, no. El de Super Nintendo del 95 era buenísimo el juego. ¿Has jugado a Memento? No. Pero jugué al de Slenderman. Dura muy poquito y me cagué tres veces. Tengo que reconocer que de lo que me gusta el terror, de las cosas que peor llevo... Es la del enemigo... El enemigo invencible que te persigue. Que te persigue. Por eso, y lo siento, y ahora dislike, por eso a mí Resident Evil 3 es de los que menos me gusta. Pero te diré una cosa, Nemesis... El 5 y el 6 eran buenos Resident Evil. Yo ahora voy a hacerme toda la saga. Da igual. Ahora voy a poder... El 5 y el 6 son guapos. También me los voy a hacer. A mí Resident Evil 3 me encanta. Sí, me encanta. Es que, y tienes Jill, que es... Sí. Juguémoslo a doble. Claro, Jill, te gustamos a ti. A mí Jill, sí. Jill. Sí. Se pueden jugar a dobles el 5. ¿Chris o León te gustamos a ti? ¿Lo tienes en Xbox One? Sí. Pues cuando llegue al 5 lo jugamos. Ah. Esta semana me pongo con el 3, luego con de Verónica en Xbox. Luego el 4. Uf, el 4 no sé en qué plataforma jugarlo. Si en microondas, en juego de mesa. ¿Eh? Si este juego sale de GameCube, me corto la cabeza, dijo Mikami. Se quedó agustizo, ¿eh? Como Skyrim. Ahí lo tienes ahora. Como Skyrim. Como Skyrim. Bueno, va, ya basta, va, a ver, okay. No. Joder, pues sí. Sí. Habrá que hablar del GOTY. Y la de veces que hablaremos. Buah, qué pasada esto, ¿eh? ¿Qué pasa? No, pero yo voy así, ¿eh? Yo voy caminando 2 por hora, ¿eh? Siempre con la pistola puesta. Es la fusión perfecta. Es la ¿Doom 3 lo jugaste? Yo me lo pasaste mal, ¿eh? Todo el hombre. Sí, ¿eh? La primera hora de Doom 3, ojo, ¿eh? Tela, ¿eh? Y el Dead Space. Sí. La primera media hora de Dead Space, ojo, ¿eh? Sí, pero Dead Space luego... Outlast no. Yo me pasé Dead Space con... Outlast es sí. Tremendo. Outlast sí he jugado, claro. Y jugué bien. Al de Evil Within. Sí. Me pasa que son más... No es tan survival. El peor fue uno que lo pasé muy mal de Xbox 360, el que era de... Condemned. Ese. O el Fear. Ese. Bueno, Fiar, ojo, ¿eh? Los dos, Condemned era de ser. Fiar, yo recuerdo un momento de que bajas, o sea, estás andando en una plataforma y bajas unas escaleras, te das la vuelta para bajar la típica animación y hace. La niña. Yo recuerdo un sustazo con eso. En Condemned es que además toca algo que es el psiquiátrico, o sea, toca todos los tópicos de los juegos de terror, ¿vale? Pero un momento en que los locos a mí me asustan un montón. Te digo una cosa, y ahora este punto yo creo que dice mucho de Resident Evil 2. Dices todos los tópicos, psiquiátrico, hospital, casa abandonada en un bosque. Resident Evil 2 consigue lo que consigue en un escenario tan poco habitual. Yo he visto mucho género de terror, sobre todo de zombies, he visto muchísimo. Que consiga eso en un escenario tan poco habitual o tan atípico como es una comisaría. Se supone que en una comisaría es de los sitios donde más seguro te puedes sentir por la cantidad de armamento y tal que puedes encontrar. ¿Y cómo consigue hacerte pasar mal en una comisaría? Muy mal rollo. Creo que es original incluso en eso. Es un juego muy mal rollo. ¿Te puedo hacer una recomendación cuando lo termines? Que te va a gustar. Muchas veces, ¿eh? ¿Qué? Y que yo diga esto, ese juego te lo digo yo, lo voy a jugar muchas veces. Bueno, cuando tal, cuando lo hayas jugado muchas veces. ¿Qué? Porque te va a gustar mucho también. Devil Within 2. Vale. No, en serio, vale. Es un formato... El 2, directamente, paso del 1. El 1 ahora mismo es durillo de jugar. Yo ya te contaré lo que tengas que saber de la historia. Vale. Pero es del equipo de Mikami, Tango, ¿no? Se llama, sí. Me parece. Y el está muy bien producido y es un formato muy este Resident Evil. Con tensión, no tanto terror, con dosis de acción bien medidas y está bien. Más Silent Hill incluso que Resident Evil. ¿Te gustará, en serio? El año pasado fue uno de los juegos que la gente dijo, hostia... Bueno, basta de juegos mal rollistas. Vamos a hablar, por ejemplo, de juegos muy buen rollistas. Vale, pues, ¿a qué no sabéis qué? Me voy a comprar Kingdom Hearts 3, ¿vale? Qué mentiroso. No, mentiroso no. Me lo voy a comprar sin haber jugado ninguno de la saga. Ninguno. Hombre, claro, es que ahora es injugable. Bueno, no, yo he leído algunos gurús en las redes. ¿Pablo? En la red de redes. No, Pablo yo me lo creo que se los haya jugado, pero de redes que dicen que me he pasado todos los juegos. Mentira. Es posible. Mentira. Mentira, aunque tengo que decir que Fran, sí, nuestro don, Fran, don, Albert, don Francisco Alberto Serrano Acosta, sí ha estado jugando los Kingdom Hearts, ¿vale? Y cuando Fran te dice que se ha pasado eso, lo ha pasado porque además dijo, me he pasado esto y me ha costado una barbaridad porque esto... Al uno no sé sí, si bueno, es normal, porque el tío hace tanto que no juego que es normal que coja un mando y digo, ¿esto cómo se coge? ¿No? Sí, exacto, tuvo que hacer un cubo Rubik con el mando. Total, que el 1 es, para mí, directamente injugable a día de hoy. No se puede jugar, el 1, ¿vale? El 1 no se puede jugar. Y lo sé porque lo intenté, ¿vale? No es, o sea... Con el 1.5 más, 2.5 más, Prologue, 2.8 Remix, Pi, HD. X. Pi. X. Raíz cuadrada X alfa, ¿vale? Tuve que comprar, por razones que no vienen al caso... los Kingdom Hearts este, el Remix, el Recontra Remix y Plus. ¿A ti te vale. gustan los Kingdom Hearts? Solo quiero hacer una pregunta y te contestaré si lo voy a comprar o no. Porque no sé nada del juego. ¿Hay referencia o sale un mundo de Romper Ralph? Está Romper Ralph como invocación. ¿Hay un mundo de Romper Ralph? No, está. No quiero saber nada. Pero puedes no me habléis más de este tema y no quiero intervenir en este tema. Albert, es los dislikes para vosotros. No quiero intervenir. Es muy fácil con esto, ¿vale? Toy Yo Story, te digo, tú. Big Six Hero. Big Hero 6. Wally? ¿Eh? Wally? El de Busca Wally. Ah, es lo que va. No, tampoco. No, pero escúchame. No. Pues que. Joder, déjame. ¿Qué mierda de pelis hay? Enredados. Frozen. Si es que yo lo voy a comprar para jugar con mis hijas. Que se ve. Pero no están con Labo. Ya hemos pasado esa fase. Han crecido. Te digo, Albert, yo te digo. Tus niñas no crecen. ¿Te lo he dicho una vez esto? Sí. ¿Tú has quedado con eso? Tiene dos niñas. Si vais a Instagram, a su cuenta, veréis que el tamaño de la niña de Salva hace 4 años. O él crece paralelamente al tamaño de las niñas, ¿puede ser? La foto que tiene de 2011 de la niña es que no había igual, nacido. Es igual a la de hoy. Es una cosa increíble. Te digo, que va a parecer un montón a su madre, afortunadamente. Sí. En fin, total que. En cualquier caso, quiero decir que tú, Albert, te digo que te has pasado juegos más rápido de lo que ahora tardarías en leerte el resumen de la historia de Kingdom Hearts. ¿Vale? Pero yo no entiendo. Y te has pasado MMOs más rápido en lo que tardarías en entender la historia de Kingdom Hearts. Que no sé, ¿vale? si se puede entender. No sé. Pero no digas eso muy alto. No. Te leo en los dislikes. Ya. Yeah. No tenemos análisis. Hay que explicarlo esto. No tenemos análisis. Porque Square solo seleccionó muy pocos medios para hacerlo y no nos tocó. ¿Por qué no nos tocó? Pues no lo sé. ¿Es culpa de Pablo? No. Bueno, podría ser culpa de Pablo. Porque si algo pasa en Mary Station, puede ser culpa de Pablo. Sí. Vamos a decir que es culpa de Pablo por Pongamos sake. Que es culpa de Pablo. Pongamos que es culpa de Pablo. No, pero en realidad, si os fijáis, solo hay 17 o 18 análisis en todo el mundo del juego. Y es que han hecho... ¿Escogidos a dedo? No. Tú. Ah, bueno, tú, hostia, no lo están sé. Están saliendo bien. Pues ¿no? ahora que estás diciendo, no lo sé si me has escogido. De... Amigo, ¿qué no te le vas a poner? Yo he pensado en un 9. No, tú. Esto es muy, muy esto 2018. No sí. perdón. Yo te juro que la gente que trabaja en medios, que sabe cómo trabaja, que ponen las notas que le sale los cojones. Que este tío le puso un 4.5 a Fallout 76, que estuvo en publicidad en Mary Station durante 4 días seguidos, venga y diga, oh, los notas, no sé qué. A mí me duele. Pero escucha una cosa, ¿no crees que es súper guay y que habla muy bien de iba a decir, no de mi corrector, sino nosotros como revista, que tengas la credibilidad suficiente como para poner a un juego y suspenderlo? Sí. Y que además te mantengan la publicidad ahí. Sí. Joder, está de puta madre. ¿Creen que sea free to play? No, ellos han dicho que no. Sí, está muy bien. Y de hecho, una de las cosas que por las que... A mí me dijeron que me habían pagado por haberle puesto un 4.5. ¿Quién? ¿Quién te pagó? No, por haberle puesto tanta nota. Pero sí. Está en los comentarios ahí, ¿dónde y está? Y nosotros medios de España que le dieron 6.5. O 7. Sí. A mí me dijeron, bueno, ¿cómo se nota que te han pagado para que le pongas tanta nota? A un juego que no merece más que nos desviamos. ¿Va a cumplir las increíbles y infinitas expectativas que se tenía con Kingdom Hearts. Tú lo has jugado. Por cierto, ¿sabes que ahora mismo podríamos estar jugando Anthem? Pero no estamos. No quiero jugarlo, no, no me, te digo en serio, no me atrae. Yo sí. ¿Quieres un código? Yo sí. No me atrae. Sí. Creo que tengo alguno. Sí. Solo pienso en The Division, ahora mismo. ¡Ah! ¿Lo vas a analizar tú? No. Pues lo tendré que hacer yo. No, tú vas a hacer Anthem. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Y el The Division cuándo sale? Lo va a hacer Alejandro. Y ahora la versión de PC sí que la haré yo. ¿Cómo se ve? ¿Sabes? El típico texto de 800 palabras de... Salva, toma esto un poco... Tío South Park, el tío de South Park con la carretilla. Yo experto en Warframe, Brawl Stars y ahora The Division. Oh, pues a ver si el experto es Pavila, ¿no? Bueno, The Division... ¿Crees que va a cumplir? ¿Crees que va a cumplir expectativas Kingdom Hearts? Que no me gusta poner... Yo no he jugado nunca a la saga, pero yo puedo decir, uno, que es espectacular visualmente. ¿Por qué si tú nunca has jugado a la saga? Este juego lo volví a hacer el otro día y yo no... No, eso no es verdad. ¿Por qué hemos sacado el tema de Kingdom Hearts? Eso no es verdad. Escúchame, te voy a decir. Yo el 1, ahora te vas a flipar con esto. Yo el 1 me lo pasé. Yo también. En su momento, ¿vale? Yo jugaba. Lo cual... Lo tenía mi hermana y yo jugaba. Lo cual tiene mérito. Muy desafortunado este comentario. Pero más pequeña que yo, mi hermana, ya lo sabéis. Ella jugaba. Y pues, joder. Porque es un juego de chicas, ¿verdad? Eso no, que a mi hermana le gustaba, era más pequeña, le gustaba Disney, se lo compró. Era una niña pequeña y por eso. Tú eres demasiado mayor para Kingdom Hearts, eso es lo que estoy diciendo. Yo jugué Kingdom Hearts, te voy a decir. Yo jugué Kingdom Hearts, ¿vale? Y en el momento, ya en el momento, yo cuando salió de Kingdom Hearts debía tener pues 56 años, ¿no? Más o menos. Yo soy más antiguo que una puerta. Cuando salió Kingdom Hearts, ya en su momento, te estoy hablando del año del catapum, dije, este control no está bien. Este control no está bien, ¿vale? Seguro que dijo esto. Te lo juro por mi vida, ¿vale? O sea, esto no, no está ni que era bien. Control. Perdona. ¿Vale? Perdona, yo venía de... Yo soy true gamer, ¿vale? Que tengo el carnet... No ha cambiado nada desde el año pasado. Tengo el carnet de true gamer, ¿vale? Y sé lo que es un control fino. Pero, ¿por qué no hablamos un poco del actual, del juego actual? Bueno, pues yo juego eso y han hecho 742 remakes de esa mierda y no han sido capaces de arreglar... Que el fandom de Kingdom Hearts es el peor del mundo. Es increíble. Sacamos el tema Kingdom Hearts a rajar de Kingdom Hearts. Es que es normal. No, no. Es que es ir a hacer daño. No, sacaron... Que llevan 10 años esperando 500, bueno, más. Se perdió con The Last Guardian, no pasa nada, ¿vale? 500 años remakes después no fueron capaces de arreglar el control. Vale, pero luego vino el 2. Y luego vino, no. Para mí, el mejor de la saga es el 2, que es el Birth the Sleep. El gacha. Tú ahora mismo, si tú quieres. Sleep, ahora mismo, Albert, tú dices, yo quiero jugar a toda la saga Kingdom Hearts, ¿vale? En juegos, plataformas que te. Imagina, tú no tienes nada. No, pero no tienes nada. Dices, me tengo que comprar 14 consolas. Vas a ver, romper el juego. Esta saga de videojuegos. Pero claro, no, pero ahora ha salido, un recopilatorio final en PlayStation 4 que no incluye el 3. Pero ya había un recopilatorio final. Sí, pero este es el final. El otro día salió una noticia de que uno de los desarrolladores de la saga, Kingdom Hearts, fue a la tienda y dijo, coño, ¿y este Kingdom Hearts cuál es? ¿Sabes? No, se encontró un hijo. Puede ser. ¿Este? Este no me lo he pasado, diría. Ahora, volviendo al juego, me parece un juego que se deja jugar muy bien. El control es una acción RPG. Se deja jugar muy bien es lo que dices cuando no sabes qué decir. No. O se deja jugar. No, que el control es fino. Cumple lo que pretende. Ha venido tontito este año. Sí. Ha venido tontito. El control es bueno. Yo creo que lo veo. He leído que hay. No es para todo el mundo, pero cumple lo que pretende con creces. El control es qué bueno. Asco es la imagen que estás dando, tosiendo aquí. Qué asco. Pompitos justo ahí. Cuando habla de Kingdom Hearts. Esto, ¿sabes? Para enviar un mensaje subliminal. El control. A mí me ha gustado. A lo mejor es un poco sencillo, pero para jugar y pasártelo bien está guay. Y mundos como el de Toy Story, Piratas del Caribe y Big Six Hero. Para mí Big Hero 6, hostia puta. El Diablo. ¿Cuál era el Diablo 2? Lo tengo. Lord of Destruction. ¡Sí, señor! ¿Vale? Vamos. La primera vez que lo dice en el año. Muy bien. Bueno, este año he tenido un 100% accurate. La semana que viene. Pues estos mundos para mí y mis niñas que les gusta mucho Elsa y Frozen, pues que disfruten con ese. Muy bien. Y ya está. Y Pablo me ha dicho, pero la historia, yo no quiero saber nada de la historia. Yo quiero ir a los mundos, matar con la espada llave. Oye, te quiero preguntar. Yo tengo la espada llave. Oye, escúchame. Como alguien que sí que jugó al primero y que está totalmente desconectado de lo que va a ser el tercero, he visto tres vídeos. Yo del primero lo que sí que recuerdo es, sin ser obviamente un Final Fantasy, el sello Square en cuanto a componentes JRPG estaba ahí presente. ¿Este 3 mantiene eso o se convierte absolutamente en un beat'em up? Yo lo que he leído es que a diferencia del 2 y del 1, aquí el levear no es tan necesario para terminar. O sea, que es bastante más sencillo para avanzar y acabar. Es un juego de acción, plataformas... El subir de nivel. Ah, sí. Levear. Ah, levear. Así era un Spanglish. Sí. ¿Sabes? Level up sí. Y levear. Sí, no se lo he entendido ahora. ¿No? He roto el clip. No pasa nada. Bueno, pues ya hemos hablado del GOTY, ya hemos hablado de... Kingdom del Hearts. Otro y faltón. ¿Por qué no hablamos de lo realmente importante, además de Resident Evil, que es Vinicius? ¿Qué Vinicius, tío? Todos los videojuegos de Dragon Ball que van a salir. Sí. Increíble, ¿eh? Sí. Uno, este fin de semana se juegan las finales de Fighters y se anuncia el pase de temporada con Jiren, ¿vale? Dos, más continuos para Xenoverse. Las finales de cuando dice se juegan las finales de Fighters, o sea, juegan los dos finales los cinco, que quedan. Los cinco. Las dos personas finales que quedan ya jugando. Cuando esté el streaming lo vemos. Y ha anunciado un action RPG de Dragon Ball. ¿No te parece flipante? Va con ganas, o sea, de ir a cuchillo. Es con una historia de Dragon Ball, del principio de Dragon Ball Z, se presupone que antes de Raditz, con una historia totalmente original y nueva, y se rumorea que detrás de este proyecto va a estar, ¿a qué no lo sabes tú? No, a ver, ¿quién? CyberConnect. ¿En serio? No. No Dims o no, Dooms. No. Sí. CyberConnect. CyberConnect. Muy bien. ¿Sabes quién tiene dos pulgares y le importa una mierda? Este señor de aquí, ¿vale? ¿En serio? Una action RPG de Dragon Ball buscando las balas de dragón, luchando contra 200 millones de Saibaman crónicos. Vete. Para calmarte. ¿Cuántas veces hemos tenido ese juego ya? Se ha anunciado eso. Varias. ¿Cuántas veces han sido la mierda todas? El último fue el Sagas de 2004. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Uno de los mierdolos más grandes. Más grandes. Sí. ¿Y antes cuál hubo? Pues no sé, el legado de Goku, ¿no? De Game Boy Advance. Bueno, el 2 estaba bien. No, el 2 no estaba bien, era una mierda. No, muy el 1 era una mierda. Puede ser que los tres estuvieran confundiendo. El 1 sí, era una mierda, el 2 estaba bien. Se dejaba jugar. Sí. Bueno, estaba bien. Estaba bien, quiere decir 7. 7 porque es Dragon Ball. Y 5,5 si fuera otro. Es una buena noticia, te la compro, o esperanzadora. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Yo es que creo que la plasmación en videojuegos de Dragon Ball, la única viable que le veo es algo que alguien se invente una fórmula que funcione en formato RPG. La única fórmula viable es el juego de lucha. ¿Por qué es tan jodido? Sí. ¿Vale? Y es la fórmula Xenoverse. Pero al final, ¿por qué? ¿No? Sí, pero ¿por qué es tan jodido? Yo creo que es por la escala. No tanto solo. No, como Ball. Superman también. Sí, correcto. Pero no tan solo de Dragon Ball. ¿No? Con Superman es muy jodido porque si tienes un personaje que es invulnerable a todo, pues es muy difícil hacer un videojuego de un tío que es invulnerable a todo, ¿no? Pero que la explicación es mucho más fácil. O sea, ¿cómo haces un RPG de Dragon Ball, además con la tecnología que hay hoy en día, que puedes plasmar uno a uno lo que es la serie en televisión, o la haces calcada? Entonces, ¿qué sentido tiene ver el anime? O te empiezas a inventar un alter verso que pinta aquí. Pero tú puedes hacer, ¿vale? Puedes hacer algo ambientado en el universo de Dragon Ball, bolas de dragón y todo lo demás. Algo que no tenga nada que ver con Goku y compañía. O que salga algo como secundario, algo que... Bueno, eso lo hicieron con el Dragon Ball Online, el MMOS. Pero el problema es que yo creo que con todas las series estas de anime, todas, Naruto, One Piece... etc. Incluso Caballeros de Zodiaco en su momento. O sea, cuesta mucho hacer algo de calidad con esto, tío. Yo no sé si es porque te tienes que gastar tanto dinero en la licencia que tienes que recordar otra parte, o porque el peso de la licencia es tan grande que después dices, vale, tengo esto, pero ahora ¿cómo diablos lo utilizo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Claro. Porque cuando nosotros jugamos Caballeros del Zodiaco, que era claramente una serie de mi infancia, yo tenía alrededor de 43 años cuando se emitió, era una serie que a mí me gustó mucho Caballeros de Zodiaco, pero claro, yo jugaba el juego y estaba todo igual, todos movimientos iguales y tal, pero no supieron qué hacer con el juego. O sea, tenemos esto, pero ¿cómo lo metemos dentro de un juego? Hicimos ¿no? un Estamos Jugando, de, sí, ¿te acuerdas? Claro, hombre, totalmente. Yo creo que después de Fighters, ya la fuera coñas, hacer algo más fiel que Fighters... Es que es difícil. Fighters ha sido la excepción que confirma la regla. Pero como juego de lucha, ¿no? Como RPG. Es que es eso, y además... Han tenido que pasar más de 100 juegos para que salga un juego de lucha realmente competitivo, homologable, que la gente diga es un juego de lucha, que no sea un Tenkaichi, que se me entienda. Tenkaichi es un juego muy bestia, pero no. Pero una cosa es que yo no necesito un juego. Yo no necesito. Bien entendido, ¿eh? Yo no necesito un juego. Sí, porque cada vez lo hace como fanservice, pero mal entendido. Yo no necesito un juego que vaya a impactar las futuras generaciones de jugadores, o que vaya a reventar el competitivo y que de repente sea un nuevo eSport. No. Simplemente un juego que digas, hostia, qué guapo este. Voy a coger el último Dragon Quest. ¿Vale? Dragon Quest está bien. Está muy bien. No va a romper la barrera. No vas a decir, a lo mejor es un juego de mi vida. ¿Vale? O, bueno, podría, pero. ¿Por qué no haces eso? Fíjate, con una licencia de Dragon Ball. Mote, ¿vale? Mote, fíjate. O ya, Naruto, esto, o One Piece. Pero ya no es un tema ni de anime. Cuando la licencia de algo que tú, bajo lo que te basas para hacer algo, tiene tanto peso. Está jodido. Fíjate, a nivel de licencia, ¿qué es lo que ha funcionado? Te pongo. Es que está dándole vueltas ahora. Una licencia muy fuerte, te pongo un ejemplo. Star Wars. ¿Cuándo ha funcionado? Cuando se ha alejado de la exacción. Old Republic. Sí, ¿vale? Está claro. Batman. ¿Cuándo ha funcionado? Pero también funciona con Jedi. Con Jedi Academy. Funcionó. O sea, han habido Rogue Leader. Han habido varios juegos en varios tipos de formatos que han experimentado distintos tipos de género. Tienes shooters, tienes RPGs, tienes juegos de naves, ¿vale? Que Rogue Leader, sin ir más lejos, es un juego de naves, ¿vale? X-Wing es un juego de naves, ¿vale? Basado en el universo Star Wars. Tú te has ido, pero puedes hacer algo en el universo Star Wars que tiene todo el aroma Star Wars. Y con KOTOR, por ejemplo, ¿vale? Tienes todo. Todo Star Wars está ahí. No hace falta que vayas a Han Solo, que vayas a Luke Skywalker, o que vayas a Darth Vader. Claro, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes hacer algo y sentirte realmente. Yo cuando ahora mismo, KOTOR, yo estando, me sentía fuerte. Estando viva y revitalizada como está la licencia de Dragon Ball, como nunca lo había estado en los últimos 20 años. Yo no es. Ahora, por ejemplo, fíjate, el propio Toriyama o el equipo que está trabajando ahora en la serie o en la licencia de Dragon Ball, has reinventado, has vuelto a traer a la vida un personaje como es Broly, ¿vale? Lo reinventas, lo reinterpretas, le das un fondo, lo conviertes canon y sacas esa línea. Todo. Pues lo mismo en un momento dado, con la cooperación del equipo de la serie, tú puedes hacer un RPG que digas, vale, de estos personajes que hemos sacado, no vamos a volver a Boo, androides, Freezer, vamos a, vale, ¿por qué no contamos la vida de quien dice Broly, Jiren, o... Mira, te voy a poner, cuéntame una historia sobre esto, amplía el universo y haz un RPG ahí puede funcionar. Sobre algo que... Pero yo volver, y termino, volver otra vez a un RPG donde viene Namek, androides, Boo y tal, lo he visto 20 veces, no ha funcionado en ninguna, y ya o me haces tal cual 1-1 la serie, o ya no hay forma de... El único render que se ha visto es Goku con Son Gohan cuando es pequeño, con el gorro de la bola. Con lo cual... O sea, que a ver qué hacen. Yo cuando hace muchos años dirigía juego de rol de Star Wars, ¿vale? Y... No habían salido las películas nuevas. O sea, las películas nuevas entiendo a partir del episodio 1, ¿vale? O sea, no era antes, solo teníamos 4, 5, 6. Una nueva esperanza, de adelante, ¿vale? El juego de rol se ubicaba dentro de lo que era después de la primera Star Wars, o sea, episodio 4, hasta el Imperio Contraataca. Estaba ubicado en ese margen de tiempo, ¿ok? ¿Vale? Como Galaxies. Rogue One. Como Galaxies. Y el grupo de héroes, o de esto que tenían nosotros... Evidentemente que no eran tan poderosos como Darth Vader o como Obi-Wan Kenobi. Pero eran gente que eran más poderosas eran héroes más poderosos que la gente normal, pero no eran gente top, ¿vale? Y puedes pasártelo bien, muy bien, montando un juego donde no hace falta que seas capaz de derrotar a Boo, ¿vale? Pero siendo un tío que escala dentro del universo Dragon Ball, ¿vale? Lo puedes hacer porque en Star Wars se podía hacer y todo el mundo lo pasaba muy bien. Un poco como la penúltima de Star Wars que sacaron, no solo la anterior, ¿vale? Sí, la buena. ¿Vale? Rogue One, ¿vale? Que es un equipo de gente, ¿vale? Que no son top, anónimos, pero que tienen su trabajo y encajan dentro del universo Star Wars. Correcto. Eso lo puedes hacer dentro del universo Naruto. Y eso te permite niños, referencias y tal. No lo puedes hacer dentro del universo Naruto. Tú creas un ninja, ¿vale? No hace falta que sea Naruto, que sea 7 colas. No, olvídate de todo eso, que seas... No, nada, nada. Sí, no aspiro a tanto, pero aún así, hostia, estoy montando a mi propio... Yo creo que eso es lo que han estado probando con Xenoverse. Al final tú te creas tu avatar y tienes tu historia paralela que no tiene nada que... Goku es un acompañante y no las distancias, que sé que es otra plataforma y tal cual, en Legends de móvil también intenta eso. Sí. Introduces a Xalot, sí. Y la historia la cuenta a través de un nuevo Saiyan y un poco vas haciendo todo, pero desde el punto de vista suyo. Sí. Entiendo que hablando de distancias, juego de móvil, tal, lo puedes hacer con Naruto, lo puedes hacer con One Piece, ¿por qué no? Lo puedes hacer con Dragon Ball y falta esos juegos que tú digas, ostras, no era el juego de mi vida. Pero qué guapo era ese RPG, tío, de Dragon Ball, tío. Qué guapo era ese... No sé. Sí, sí. Esto. ¿Me ibas a decir algo? Sí, tío. ¿Qué pasa? Bueno, pues que han habido, durante el último año, que ha sido un año espectacular para Dragon Ball, ha habido momentos muy, muy buenos, como el Evo con Fighters, ¿vale? Y vosotros troleabais y tal. Y hoy habéis hablado... Hemos hablado seriamente y habéis puesto en valor Fighters y estoy contento que, joder, que una vez que tenemos que hablar en serio, tú y tú habéis, ¿vale? O sea, habéis sido respetuosos. Es un payaso. Joder, tío, es que, joder, empieza muy bien el año. Pero, ¿por qué? Nosotros rajamos de Fighters cuando se tiene que rajar de Fighters. Nos abrazamos. Pero sí, es que es un momento muy bonito. Ya tenemos, mira, ya tenemos entrada para la ya tenemos foto. No, creo que nosotros rajamos cuando tenemos que no, rajar. No, Tour. ¿Tú alguna vez me has visto a mí rajar de gratis? Ni tú ni nadie. Nunca nadie te ha visto a ti rajar, porque sí. Además, no sé si voy a sobrevivir a estos mocos y tos y todo. O sea, pero si mueres... Lo último que habrás oído es nosotros hablando bien de Fighters. No, me lo llevo a la tumba esta. Estoy bien. Me lo llevo ya. Sigo así porque yo, huele a pino ya, ¿eh? Porque está oye, antes de irnos, que como veremos en 2 meses, ¿qué sabes fin ahora? ¿Qué viene? Teóricamente es buena época. Kingdom... ¿Qué viene? Respeta que qué viene. El 15 de febrero viene Jump Force. No. ¡Han puesto a Fly! Fly. La cancelaron, tío. Tuvieron los huevos de cancelarla. Cuando se encontraba con su padre. Tuvieron los huevos de ponernos eso para quitarnos Dragon Ball aquí. Justo cuando se transformaba Son Gohan. Bueno, pero a ver, a mí me gustó Fly. Bueno, porque tú eres como eres. Bueno, pero han puesto a Fly en Jump Force. A ver, yo tenía 36 años. Ahora solo falta que pongan a Muscle Man y tú te haces un equipo de Muscle Man, Fly y Son Goku y tienes un equipo de Club Super 3. Mira, escucha una cosa. ¿Ves? Muscle Man hicieron un juego de lucha. Kinnikuman, ¿vale? Yo lo compré. ¿El de GameCube? ¿Qué animes más hay? Es que es inacabable, en serio. ¿Está Death Note? Sí, pero salen como NPCs de la historia. Ah, porque, claro, luchar con Death Note, a ver, Goku. ¿Te imaginas? Goku con mala. Es igual, puede revivir 100 veces. Goku ha revivido más veces que el Capitán América en Marvel. Hostia. El Capitán América. A ver, si nos viene... Han puesto los de JoJo. ¿A ti te gusta JoJo? No me gusta el anime. A mí tampoco. No me gusta el anime. Vale. Menos Dragon Ball. Vale. ¿Y entonces por qué me preguntas a quién han puesto? Da igual. ¿Y Death Note? ¿No? Death Note es el único anime que me ha gustado hasta la mitad. ¡Cojo una patata! ¡Y mira cómo! Hasta que pasó lo que pasó, que la revienta. Mira, yo lo he dicho muchas veces. Creo en algún podcast lo he dicho. Los japoneses tiene un problema. Que no saben acabar las cosas. Tienen más el problema, sí. Pero o sea, es gente que... Además, eso se lo reconozco, ¿eh? Es gente que... Folio en blanco, dice... Idea. Y cuando trazan la idea, dices... La hostia, qué pedazo de idea. Ahora, cuando le das la vuelta... A ver, ¿cómo termina esta idea? Ahí joder. Ya... Él entra en un mundo de metafísica donde el pasado, el presente, los... Y sale una masa a lo Akira y dices, pero ¿qué cojones me estás contando? Es lo que pasa con el anime. Normalmente no lo trago por eso. ¿Tú crees que se puede ser más pedante como decir, yo vi a Akira y la entendí? Nadie ha entendido a Akira nunca. Nunca. A mí me llegó. Christopher Nolan quiere hacer Akira. Joder, es mejor. ¿Sabes? Christopher Nolan quiere hacer. ¿Te imaginas si estoy viendo Christopher Nolan a Akira? Yo no la he visto nunca porque me daba miedo. Y Glass. Me daba miedo. Glass. La película, el cristal. ¿Misa? La de, pero es si es esta semana o la otra. La serie. Yo quiero ir a verlo, no spoilees, ¿eh? Cuando salga esto, yo estaré en el cine viendo la peli de pelis. ¿Cuándo salga esto? Cuando salga publicado este... ¿Qué peli? Crit 2. Ah, bueno. Vale. Iván Drago. Es peligroso, chico. Todavía no me he recuperado del daño que me hizo. ¿Pero quién ganó el combate? Ganó él. La mejor escena de Rocky 4. ¿Por qué la separas? Rocky es... De Rocky 4. ¿Tú la Biblia, ¿vale? la separas? Es cuando la mejor escena de la Biblia Apolo, capítulo... ¿vale? Le va a dar los puños con Iván Drago, ¿vale? Y hace así, está poniendo los puños así, ¿no? Y hace pum. Y le da así fuerte y el tío tum, está así de tum. Y se quedaría pues... Mierda. Te compré el pack de Blu-rays que van de Rocky a Creed y es la mejor comprada de la historia. No, pero además lo que te digo, o sea, en la Biblia tú no separas. Sí. No, porque en el capítulo... No. Sí que separas la Biblia. No, es la Biblia. Es la Biblia. Se separa el Antiguo Testamento. Cada semana se trata un tema. Pues Rocky es... Y ese discurso al final intentando convertir a los comunistas en... americanos. Oye, hablando de cine, dos cosas que me gusta que de vez en cuando toquemos estos temas. Creed 2 por un lado, sí, ¿vale? Dragon Ball está al caer aquí en castellano y catalán en cines. El 1, 2 y 3 de febrero. Hay que ser preciso, ¿no? No está en todos los cines, está en ese cine, en ese cine. Bueno. Por otro lado, hoy, yo no sé si vosotros sois de los enfermos como yo, pero ha pasado algo histórico. Jeff Bridges ha hecho un teaser. No. De lo que parece que va a ser, después de 20 añazos, el Gran Lebowski 2. Si eso pasa... Bueno, esa es tu opinión. El Gran Lebowski, ¿vale? Que tiene la mejor escena deportiva de toda la historia, que es la partida de bolos... con Jesús. Con Jesús. ¿Vale? Te quitaré esta pistola, te la meteré por el culo y apretaré el gatillo hasta que haga clic. Digo, Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús. Es que me lo sé de memoria. Bueno, que lo mismo a Nuevos Jueves. Y otra cosa que quería comentaros. He empezado True Detective temporada 3. Sí, se acerca la 1 porque la 2 la tiene la basura. Tiene algo True Detective que no sé qué es. Sí, que a ti no te gusta el tono. Cuando. No te gusta. Cuando una serie, una película o un videojuego elevan el tono, ¿vale? Y lo ponen a un nivel cultural alto, a ti no te gusta. ¿Qué estás queriendo decir? Mira con Christopher Nolan, mira con The Last Guardian, mira con... ¿Crees que Mote es tonto? No. Tonto. ¿Crees que...? No, tonto no, pero creo... No, pero te pego un cabezazo aquí mismo. No, pero creo que tienes una actitud en la vida, ¿vale? Que no, de tonto. No, que no quieres que alguien... te explique las cosas. Me estás haciendo mansplaining ahora mismo. ¿No quieres que venga alguien, un Nolan, un True Detective? ¿Tú crees cuidado la mirada que no va a... ¿Tú crees que Nolan tiene que explicarme las cosas? ¿Ves? Ese es tu problema. Pregunto. Ese es tu problema. Tú estás poniendo en duda. No, tú estás diciendo que tiene que venir ese señor a explicarme las cosas, porque yo no, de solito no las entiendo. Entonces tiene que venir ese señor a explicarme. Con tus palabras sobre origen está claro que no entiendes. Espera, espérate. A que no las entiendo. Espérate, que estoy contigo. Leonardo DiCaprio dijo después de una entrevista que él no había entendido origen. Ojo, pero es que es normal. Ojo, ¿cómo? Tú vas leyendo y dices, no entiendo qué. Tú di esto, vale, yo lo digo, pero no entiendo por qué estoy diciendo esto. Ahí está, mérito de DiCaprio. Buen actor, porque actuó sin tener ni puta idea de lo que sea. Pero entiendes por dónde voy, ¿no? No. Tal vez es porque soy tonto, ¿sabes? Pero si me lo explicas... No te estoy llamando tonto. Porque parece que me estés llamando tonto. Lo que yo estoy diciendo es que... ¿Vosotros creéis que es tonto? Miremos comentarios. ¿Creéis que es tonto o creéis que me está llamando tonto? No. Joder, no. Lo que quiero decir es que cuando salen productos que intentan ir un poco más allá del blockbuster habitual... Te estás enterrando. ¿Vale? No te... Intentan aportar algo. Te has desviado. No lo entiendo. No, es que no lo entiendes. No quieres que lo hagan. Y como no quieres que lo hagan, creas una barrera, un caparazón. Hay un caparazón que pones ahí el caparazón y lo rechazas sin intentar absorberlo. De momento es la tontería más grande que has dicho en 2019. ¿Vale? Pero es pronto. Puedes superarla. Vamos en enero. ¿Entiendes o no? No estoy por ponerlo en la pizarra como top de tonterías. Oye, que miréis True Detective 3, que después de del pestiño de la segunda... Yo solo vi la primera. La primera es histórica. ¿Te gustó? La primera es histórica. La primera es histórica, hombre. Y esta recupera pero el... Porque yo, normalmente, la clase Netflix, por ejemplo, que yo consumo, tiene... tiene que ver más en... documentales. Bird Box, ¿habéis visto? Me gustó mucho. O escucho sobre todo... La cinta que los gilipollas han empezado a hacer por internet ahora, el challenge este. Escucho solamente... Van vendados, hacen cosas con los ojos vendados. YouTube lo ha prohibido, me parece. Sí. Escucho solamente especiales de comedia o tal, cosa que pueda escuchar sí, en el coche. Sí, eso lo habías dicho alguna vez. Sí. Cosa que puedo escuchar en el coche y tal. Y últimamente estoy escuchando, si una recomendación que os hago, The Fix. ¿Vale? Que es me lo han recomendado. Es un texto de Netflix que donde Jimmy Carr, que es un cómico que a mí me gusta mucho, es un cómico británico que a mí me gusta mucho, pues resuelve problemas importantes para la humanidad, ¿vale? Con un grupo de cómicos cada semana distintos, ¿vale? En episodios muy cortitos de 25 minutos. O sea, esto es lo que yo, el tipo de entretenimiento que consumo. Pues aquí tenemos la última recomendación de la semana. ¿Vámonos o qué? Sí, vamos. No, la gente... Próxima semana, próxima vez en directo. ¿En directo la próxima vez? A mí me gustó, estuvo bien. Venga, pues solo tengo que comprar otro. ¿Qué preferís, en directo o en diferido? Preguntar al final, lo que ellos digan. ¿Qué más da? Si hacemos lo mismo. Pues es verdad, es que esto puede ser. En directo está guapo, ¿eh? Sí, vamos leyendo. ¿Qué corte hay aquí? Ninguno, pero mañana tengo que editarlo yo, poner el audio encima y tal. Y en cambio, si lo hacemos en directo... No tienes que hacer eso. No tengo que hacer eso. A partir de ahora, siempre en directo. Estamos quitando trabajo. Pues yo no creo que seas tonto, creo que esto es lo mejor. Cable USB de 30 de 10 metros para conectar con la torre que está ahí, ¿sabes? 30 ojo, metros. Tú, para terminar el tema. ¿10 metros? Te has cagado, ¿no? Ya. ¿En qué sentido? Con Vinicius y tal. Te fuiste del año muy gallito, pero lo ves, ¿no? Que... No, o sea, Vinicius... ¿No se repite la historia de los últimos 4 años? Pero es que falta alguien que realmente del callo en Boateng, quizás nos falta. Ojo, GTA 5 ahí metido. Fichar a Boateng. A mí me encantó la historia de no, teníamos dudas de fichar a Boateng, pero se ve que llamaron a Quique Setién, el entrenador del Betis, que lo entrenó en Las Palmas y les dijo que era un profesional. Sí, porque las lecciones que las daba él respecto a la fachada tal cual, ¿podrías hacer una reflexión parecida respecto a la filosofía cantera versus cartera? Ahí tienes a Carlos Alañá jugando cada día y es de Mataró. Pues dijeron eso, que me ha llamado. Y le preguntan aquí qué se tiene, oye, ¿usted qué opinas? A mí no me ha llamado nadie del Barça para hablar de Boateng. Ah, ¿no? Vámonos, va. Yo le hice un regalo a Salva. Disfrutad de Resident Evil. ¿Le hice un regalo o no? Pero vamos. ¿Le hice un regalo? ¿Estaba comiendo con alguien? ¿Te hice un regalo? No contéis eso. Vámonos.